Escuchaste a Nacho y a mí y también a la mesa hablar muy bien de la película Valor Sentimental. Bueno, ya te lo perdiste, pero yo te puedo decir que acá en Mataderos estuvo exhibida esa película que fue el premio Oscar a la mejor película extranjera en un lugar cercano con un cafecito y una cosa rica que Carlos Morquio dice que son exquisitas a 3,000 pesos. Bueno, si hacemos esta adivinanza, yo ya te doy la respuesta. Esto solamente un domingo a las 6 de la tarde en el Club Larrazábal. Y para hablar de esto y de muchas más actividades del Club Larrazábal, está en línea Patricia, que siempre me equivoco el apellido, pero es Oya Taguerre. Creo que lo dije bien esta vez. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, lo dijiste bárbaro. Así bueno, que, ¿no? Ay, gracias. Te damos la bienvenida a Tengo Una Idea, Nicolás Rosales, Graciela Carballo. Bueno, y estamos en un aniversario del Club Larrazábal. Nosotros hablamos con vos en enero y nos contaste que iban a estar todo el año de fiesta. ¿Cómo viene la mano por ahí? Y bueno, ahora estamos pensando en cómo seguimos, ¿no? Con qué, cómo seguimos festejando. Así que bueno, estamos ahí viendo. Seguramente el mes de mayo va a tener así como, bueno, grandes festejos por las fiestas patrias y por los 80 años del club. Así que bueno, en abril vemos. Todavía no está muy definido abril, pero bueno, estamos viendo, vamos viendo. Sí. La idea es armar festejo y que todo esté referido a los 80 años del club y bueno, seguir en esa línea. Bueno, yo no es que te quiera apurar ni poner presión ni mucho menos, pero estamos en tiempos donde hay pocas cosas para festejar. Y bueno, acá los vecinos de Mataderos, Liniers, que es la otra parte de la frontera, realmente estamos ansiosos por fiestas, por talleres, por encuentros de lectura. Yo estuve viendo que hay talleres, cursos nuevos también en el club a partir de este año. Probablemente si vos vas al club puedas encontrarte con alguno que ya está comenzado, pero la mayoría están comenzando en abril. Contame qué hay de nuevo en el Larrazábal. Mira, de nuevo, nuevo, a ver, yo te podría decir que hay improvisación teatral. Teatral, ahí está. A las 6 de la tarde. Ese es así como el más nuevito de todos. Después, bueno, volvemos con fotografía, que había empezado el año pasado, casi a fin de año. Y volvemos otra vez con fotografía los lunes a las 8 de la noche. Y después los demás, creo que todos los demás ya eran talleres que veníamos haciendo de años anteriores. Bueno, esos dos serían los más nuevitos. ¿Sabés que yo fotografía lo tenía como nuevo? Claro, empezó casi a fin de año. Y bueno, y si vos no querés ir a improvisación teatral, también tenés los ensayos de el grupo de teatro vecinal Res o No Res, que son los sábados a la tarde, si mal no recuerdo. Sábados a las 2 de la tarde son los ensayos del grupo de teatro comunitario Res o No Res. Bueno, pero así el Club Larrazábal hace un montón de cosas más, además de talleres y cursos y demás. Hay una biblioteca feminista, hay encuentros también donde aprendemos sobre economía cooperativa, economía solidaria. ¿Querés contarnos algo de eso, Patricia? Bueno, mira, la biblioteca forma parte de lo que es la Comisión de Géneros, de Mujeres, Géneros y Diversidades del Club, que bueno, que además de la biblioteca, que está muy buena la biblioteca, que se pueden asociar, que es gratuito asociarse a la biblioteca, que se pueden llevar libros a la casa y leerlos en casa y devolverlos. Bueno, hacemos algunas otras actividades referidas a género, referidas a cuestiones que tienen que ver con violencia, con abuso. Siempre hacemos algunos eventos, algunas reuniones específicas para eso. De paso te cuento que la Biblioteca de Género se llama Zulema Luján, que Zulema Luján es una compañera nuestra que es pionera en la atención de violencias hacia las mujeres por la línea que tenía el gobierno de la ciudad, que sigue teniendo el gobierno de la ciudad, de atención a violencia de género. Ella fue una de las primeras allá en la década del 80, y bueno, y la biblioteca se llama Zulema Luján por ella, por nuestra compañera, que ahora anda medio enfermita, así que estaría bueno que le mandemos un poco de buena energía para que se mejore. Sí, claro, le mandamos todo nuestro cariño. Vos sabés que yo vivo en La Matanza y en mi barrio hay una casa de la mujer, Rosa Chazarreta, que era una vecina que acogía a las mujeres víctimas de violencia de género. Te estoy hablando en los años 60, 70, digamos. Y qué importante ponerle los nombres de las mujeres que han sido pioneras en esta lucha, ¿verdad? Sí, es verdad. Y vos sabés que acá en el barrio hay varias mujeres. Está Emiliana Mamani, que es una genia, que trabaja con mujeres migrantes. Bueno, ella es boliviana y trabaja con mujeres migrantes que sufren violencias. La verdad que hay muchas de esas mujeres que hay que destacar. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nico Rosales te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Estamos charlando con Patricia, presidenta del Club Larrazábal, sobre la Agenda del 2026. Y te quería preguntar, Patricia, ¿cómo atraviesa al club, al espacio, la crisis social y económica que estamos viviendo? Ah, bueno, te digo, el espacio en sí se está pudiendo sostener, o sea, nos estamos pudiendo bancar con las colaboraciones, como nos venimos bancando habitualmente, pero vemos a la gente que viene al club, claro, a las personas que vienen al club, el ánimo. La falta de ganas, la falta de querer comprometerse con un proyecto porque no se pueden, tienen que gastar la energía en poder subsistir. Uh-huh. Vemos a compañeros y compañeras con dificultades para poder pagar el alquiler, para poder llegar a fin de mes. Bueno, es muy desalentador, es muy triste, digamos, tener que estar viviendo esta realidad que no podemos soslayar. Claro, me importaba destacar esto porque justamente, digamos, con el club se sostiene con colaboraciones, no es que pagás una cuota súper elevada o tenés que pagar un curso de tantos miles y miles de pesos, ¿no? Es, digamos, de manera cooperativa, solidaria, ayudando allí, y a pesar de eso cuesta también, está costando. Sí, ya te digo, por ahí no nos cuesta pagar una factura, llegamos a hacerlo, lo podemos hacer, no estamos urgidos desde ese lugar. Okay. Pero sí vemos a la gente que viene, claro, y vemos que les cuesta sostener su casa, su familia, y es terrible, porque también nos gustaría poder hacer algo, y es muy poco lo que podemos hacer. Podemos hacer algo desde lo que es la economía social y solidaria, como decía Graciela. Bueno, tenemos una feria, tenemos un nodo de consumo solidario, pero bueno, en cierto punto es un poquito lo que se puede ayudar, no podemos hacer mucho más. Digamos, tampoco podemos hacernos cargo de lo que el Estado nos está haciendo cargo. Sí, vos sabés que estaba mirando dentro de los espacios también, porque yo decía, hay cursos, hay talleres, hay festejos, hay cine, hay lectura, y también ustedes tienen acá un espacio de asesoramiento jurídico. Yo digo, en este momento que hay tanta gente que está perseguida por los bancos, por las deudas, por las situaciones conflictivas, también es una gran ayuda tener un espacio de ese tipo en el club, ¿no es cierto? Sí, es una vecina, compañera, abogada, que bueno, que ofrece su asesoramiento de manera gratuita, como para despejar dudas acerca de cualquier problema, digamos, legal que se le pueda presentar a alguien de la comunidad, algún vecino, a alguien que esté asistiendo al club o que viva cerca. Bien, entonces, vamos a invitar a nuestros oyentes, porque seguro hay un taller, hay un curso, hay una necesidad que en este momento se te está planteando. Hay un espacio lúdico como es el cine debate, donde, bueno, no tenés un mango para ir a los shopping porque las entradas salen 10.000, 15.000 pesos según el día y el descuento, y acá por 3.000 pesos te tomás un cafecito, te comes una porción de torta y ves una película que realmente la elección de las películas que se ven es maravillosa. Después la debatís, además. Claro, después la debatís, creces con otros y demás. El Club Larrazábal está en Larrazábal 829, en la frontera, como siempre dice Patricia, de Liniers y Mataderos, en la frontera entre Vélez y Chicago. Así que no sé si querés hacer alguna otra invitación, Patricia, agregar algo. No, solamente que se den una vuelta por el club, que pasen, que si tienen alguna duda nos manden un WhatsApp al sello del club, es el 1141773254, que vean, que chusmeen las redes sociales, que tenemos Facebook, que tenemos Instagram, que tenemos YouTube. Y si no, que pasen, miren, está la cartelera, o se den una vuelta, si tienen ganas de compartir un rato, de venir a alguna actividad, o simplemente de darse una vuelta y saludar. Perfecto, perfecto. Entonces estamos todos invitados para pasar por el club y engancharnos en alguna actividad, porque en esta época que yo decía que hay tan poco para festejar, no hay que estar solos ni solas, hay que estar con otros, hay que construir con otros. Es lo único que nos puede llegar a salvar de estos tiempos canallas. Así que, bueno, te despedimos con un gran abrazo y agradecemos la tarea que hace este club casi dirigido por mujeres, hay que decirlo. Bueno, gracias, gracias a ustedes y seguimos resistiendo desde el club a estos tiempos difíciles. Gran abrazo, Patri. Nos vemos. Igualmente. Chau, chau. Hemos hablado con Patricia Ollataguerre, presidenta de la Comisión Directiva del Club Larrazábal. Repito entonces, para que agendemos, Larrazábal 829. Está abierto hasta entrada la noche. Y el teléfono es el WhatsApp 11-41-27-32-54. Está buenísimo este espacio, que existan estos espacios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ojalá que se extiendan en cualquier rincón de cualquier otra provincia del país, porque son súper importantes para establecer lazos, para que se fortalezca la relación con la cultura, lo social en las comunidades. Y en estos tiempos es mucho, mucho más importante, como decía Patricia, porque está bueno hacer una actividad cultural que te haga bien, que te despeje, y hoy lo destaco más. Desconectarte sí. de lo que se está viviendo es importante para la salud mental y para nada, olvidarte por lo menos un momento de la situación.